ser un recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de Economía Crítica Social y Comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Desde hace algunos meses venimos hablando y escuchando las voces de varios pensadores acerca del decrecimiento, la economía de la abundancia, que también es austeridad, por supuesto, de volver a la tierra, al consumo local, el desarrollo a escala humana y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a polemizar entonces un poco desde acá, desde esta perspectiva u horizonte, acerca de las próximas elecciones o las alternativas que tenemos por fuera o por dentro de la política institucional y partidaria. Primero, una aclaración antes que empiecen todos a saltar. En matemáticas y en la economía también, el signo igual es muy determinante, muy fuerte, muy absoluto. No estoy diciendo que Macri es igual a Cristina, que quede claro. Pero si complejizamos un poquito el debate, digamos, si nos vamos más allá de los valores a la pendiente, o mucho mejor, a la derivada de la pendiente, es decir, cómo crecen las cosas y a qué velocidad, quizás podamos encontrar algo parecido, un igual. No es lo igual a lo absoluto, pero quizás es igual la derivada de lo absoluto. El discurso de Cristina el otro día fue bastante ejemplificador al respecto. Habló de las víctimas del gobierno de Cambiemos, a los que fueron despedidos, los que no llegan a fin de mes, los que ven que la educación pública, la salud pública, tiene menos ingresos. Subió al estrado a ex investigadores del CONICET, señores del club de barrio, amas de casa, estudiantes sin recursos, es decir, a la bendita clase media, que en Argentina, sabemos por varios estudios científicos y psicológicos, es muy amplia. ¿Por qué? Porque los pobres se creen de clase media y los ricos también se creen de clase media. Pero todos ellos quieren ser ricos. Y digo, los que hace rato están fuera del sistema, los piqueteros y cartoneros, los pibes de gorra, los pueblos indígenas desplazados, los pueblos fumigados, los movimientos antimineros reprimidos o los movimientos autogestivos o cooperativos que apuestan por una solución fuera del mercado, subieron al estrado. Los ricos o pobres o clase media que no aspiran a tener grandes comodidades sin una vida sencilla y digna, subieron al estrado. Los que entendieron que la economía de la abundancia tiene que ver con la austeridad y que el consumo solo trae más extractivismo, que sabemos que eso genera más muerte, no solo sobre la naturaleza, sino sobre algún pueblo perdido sobre ahí. Esos no están en la pendiente, ni en la derivada de la pendiente. Porque más allá de la derivada de la pendiente, es decir, que Cristina quiere un capitalismo consumista para muchos, con menor escalada de soja, minería y por ende represión, y que Macri quiere un país para dos o tres con mucho ajuste y represión, la pendiente es la misma. Los dos quieren un nivel de vida que, desde los sabios ancestrales pachamamescos al Club de Roma, ya está demostrado que es imposible. Que para que todos consumamos como Macri o como un profesional del CONICET, necesitamos 10, 20, 30, 120 planetas Tierra. En ese lugar, da lo mismo si los votantes piden un sueldo de 20.000 lucas para vivir como profesionales bien pagos que se interesan por los pobres o poder comprar dólares para ir a Miami. Cambia la derivada, pero no la pendiente. No hay decrecimiento. No hay economía de la abundancia. Apenas entonces les dejo esta pequeña reflexión para buscarle la quinta pata al gato, porque definitivamente, si queremos acabar con este bendito descalabro mundial, este sangrante presente globalizado de consumo, industria y crecimiento económico a base de muerte, la verdad, yo creo, hay que buscarle la quinta pata al gato. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta.